En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo, el ingeniero Claudio Rojas, con un interesante tema de conversación para el día de hoy. Adelante, Claudio. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí estamos junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Aquí estamos felices en un día... No hace frío, en realidad. Frío no hace. Y tenemos muchas cosas que comentar, muy interesantes, que guardan relación con los temas que hemos venido tocando. Pero antes queríamos compartir con ustedes un audio de... Ahí, bueno, mientras producción me dice que esperemos un poquito, pero bueno, vamos a hablar hoy día. Si quieres, partimos con el video, que es un despacho de la redacción de Antimafia Uruguay, Antimafia 2000 Uruguay, muy breve, que son siempre temas candentes a nivel latinoamericano y mundial. ¿Ya? Claudio Rojas, María Cecilia, les está hablando Jorge Almendras, desde Montevideo, Uruguay, desde la redacción de Antimafia 2000. La organización criminal mafiosa italiana, la 'Ndrangheta, es poderosa en el tráfico internacional de cocaína. Su principal mercado es Europa, continente al que se transporta desde Sudamérica cantidades millonarias de droga. En consecuencia, los elementos mafiosos de esta organización tienen extendidas sus redes en el continente latinoamericano, principalmente en países como Argentina, Brasil y Uruguay, aunque naturalmente operan en el resto del territorio sudamericano. En ese contexto, precisamente un sujeto poseedor de un pesado historial delictivo y prófugo de la justicia italiana desde el año 1999, puso proa a Sudamérica, obviamente, para no ser encarcelado. Estamos hablando de Rocco Morabito, apodado en Italia como el rey de la coca, un personaje integrante de la organización criminal La 'Ndrangheta, que se instaló en su primera etapa en Brasil a finales de los años 90 y más adelante decidió instalarse en el Uruguay bajo el nombre de Francisco Capeleto, un ciudadano brasileño nacido en Río de Janeiro, que se presentó así ante las autoridades con documentación obviamente apócrifa. Desde el año 2002, Rocco Morabito junto a su familia comenzaron a residir en una vivienda cercana a Punta del Este, en el departamento de Maldonado. Una residencia importante, pero no de extremo lujo, aunque naturalmente en el vecindario era considerado un empresario de muy buen nivel de vida. Para todos, precisamente, era un comerciante, un empresario, un hombre de negocios, de buen trato, dedicado al negocio de la soja y del rubro ganadero. Siempre con el nombre de Francisco Capeleto, mantuvo un vínculo excelente con sus vecinos y toda la comunidad fernandina. Pero en el mes de septiembre del 2017, por un error en su rutina, fue detenido por Interpol en un hotel de la ciudad de Montevideo, la capital del Uruguay, y en consecuencia fue sometido a la justicia penal. No se le detectaron delitos vinculados al narcotráfico, pero sí un delito de falsificación de identidad, por lo que fue alojado en el penal de libertad y finalmente, cuando cumplió su pena por este delito, de pocos meses, por la falsificación del documento, fue recluido en cárcel central de la Jefatura de Policía de Montevideo, en pleno centro de Montevideo, a la espera de ser extraditado a Italia, después de permanecer prófugo de ese país cerca de 20 años. Pero sorpresivamente el 23 de junio a la noche se fugó de cárcel central en el marco de una cinematográfica evasión acompañado de tres reclusos más. En los días siguientes quienes lo acompañaron pudieron ser recapturados, pero de Rocco Morabito ni rastros. La fuga del mafioso de La 'Ndrangheta generó un escándalo a nivel interno del gobierno uruguayo de proporciones, verdaderamente. se realizaron entonces operativos policiales y hasta se detuvo a un hombre ruso que está acusado de haber ayudado al italiano, pero hasta el momento, precisamente de Rocco Morabito, no hay pistas de ninguna forma. Una vez más, el crimen organizado mafioso italiano se salió con la suya. Morabito está otra vez prófugo y, obviamente, en el trabajo de la cocaína, en las actividades ilegales de la cocaína también siguen en pie. Las autoridades italianas, las autoridades uruguayas están totalmente desconcertadas por esta evasión y obviamente esto ha generado un gran escándalo a nivel mediático y a nivel inclusive político dentro del territorio uruguayo, lo que demuestra claramente el nivel de corrupción que puede tener un líder o un mafioso del nivel de Rocco Morabito. El tema mafioso es un tema preocupante para Sudamérica, no debemos olvidar este aspecto y este contexto. En ese, precisamente, dentro de esas situaciones que se están dando a nivel latinoamericano y a nivel mundial, la fuga de Rocco Morabito, un mafioso de Landangreta vinculado al tráfico internacional de cocaína, resulta, como decíamos, altamente preocupante. Este ha sido entonces el informe de esta semana para ustedes, desde Montevideo, Uruguay, desde la redacción de Antimafia 2000, les habló Jorge Almendras. Bueno, los auditores, ahí teníamos un despacho, una nota siempre interesante y relevante que a nivel latinoamericano y mundial de Antimafia 2000, que todas las semanas tendremos unos minutitos, una nota al respecto. Ahora, vamos a entrar en un tema, vamos a hablar de un tema, porque hoy día estamos a 18 de julio. El 20 de julio se cumplen 50 años del primer alunizaje del hombre en la luna. Es un tema polémico, es un tema de lo cual muchos se dicen en las redes, muchos dicen que el hombre nunca llegó a la luna, etcétera, etcétera. Ya vamos a comentar eso. Lo que la mayoría de los televidentes nunca supo es que el Apolo 11, conformado por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, reportó en varias ocasiones avistamientos ovnis durante el viaje y alunizaje. En este artículo que tengo aquí salen algunas fotos del Apolo 10, que fue una misión anterior que no alcanzó a, no aterrizó, sino que anduvo orbitando solamente la luna. Ante la sorpresa que generó el avistamiento de este ovni que volaba al lado de ellos, el astronauta Aldrin preguntó a Houston que a distancia se encontraba el SB-4B, un pedazo de la nave que se separa del módulo lunar, en una etapa específica del viaje. Suponiendo que se trataba de este artefacto, Houston respondió diciendo que el SB-4B había sido expulsado hace 2 días y se encontraría a unas 6.000 millas náuticas. Entonces nunca se supo entonces qué era ese objeto que la tripulación vio y que, según afirman, tenía forma de L. En este video, Aldrin, segundo hombre en pisar la luna, recuerda el extraño acontecimiento. Según varios trabajadores de la NASA, justo después del alunizaje, Neil Armstrong vio una nave espacial o varias sobre la superficie lunar y además lo que parecen ser, según las grabaciones, señales de vida. Esta parte de la grabación fue censurada de la transmisión en vivo por televisión y radio. Se le dijo al público que habían problemas con la señal y en esos 2 minutos que la gente no pudo oír, Armstrong alertó a Houston sobre lo que estaba presenciando. El audio lo tenemos hoy en día gracias a las grabaciones que hicieron algunos radios aficionados que lograron captar directamente la señal desde el espacio. Ahora se han ido desclasificando documentos y como los astronautas están en una edad muy avanzada, han ido atreviéndose a dar su testimonio, porque ya no tienen mucho que perder. La NASA ha sido supremamente celosa con todo lo que respecta a imagen y el audio original del Apolo 11. A comienzos del año 2000, varios astronautas exigieron la publicación del video original del alunizaje para que pudiera ser remasterizado, o sea, con la tecnología nueva, digamos. La NASA argumentó que no tenía el video original porque lo habían borrado para grabar otra cosa. Nos parece poco creíble esa versión. Muy poco creíble, ¿no? Yo creo que ninguno de ustedes la cree. Donna Hare ha sido testigo presencial de cómo se manipula la información adentro de la NASA, haciendo públicas sus declaraciones acerca de los laboratorios fotográficos de la NASA. Esta mujer trabajó por 15 años como ilustradora técnica de la agencia espacial. Durante su trabajo, vio cómo gente especializada en retocar imágenes alteraba fotografías provenientes de las misiones del espacio. Algunos colegas de Hare compartieron información con ella, incluyendo fotos de los ovnis, que aparentemente seguían a la misión Apolo 11 y a las que le sucedieron. Otro de los testigos de este tipo de manipulación fotográfica es el sargento Carl Wolf, que afirma haber visto fotografías de bases en el lado oscuro de la Luna. El sargento retirado Carl Wolf trabajó para la NASA y la Fuerza Aérea Norteamericana. Con Photoshop, en tiempos posteriores, por supuesto, borraron los ovnis, las bases en la Luna y los rastros de procedencia desconocida. Solo después de este procedimiento quedaban listas para ser publicadas en Internet, en periódicos, etc. Lo mismo pasa hoy día con las fotos del Curiosity en Marte. La sonda Curiosity que está en Marte, ¿no? Que anda dando vueltas por el planeta Marte. Aquí hay algunas fotos en este artículo que son impresionantes de las bases tomadas con películas infrarrojas en el lado oscuro de la Luna. Durante la misión Apolo 14 también hubo avistamientos de ovnis. Edgar Milchen, astronauta del Apolo 14, está completamente seguro de que el fenómeno ovni es real y que se trata de visitantes extraterrestres que han tenido contacto con el gobierno norteamericano. Decidió revelar la verdad de todo lo que experimentó en el espacio porque cree que la verdad debe ser conocida por el mundo entero y porque denuncia que los esfuerzos por mantener en secreto la existencia de contactos con extraterrestres es una conspiración de un grupo clandestino de personas que tiene más poder que el gobierno y que usan establecimientos gubernamentales para fines secretos. Desafortunadamente, la prensa mundial no expone estos casos y no muestra interés en el fenómeno OVNI. Bueno, la prensa mundial está en manos, y ya lo vamos a ver, de justamente las personas estas que forman una élite que están por sobre los gobiernos. Por eso que no lo hacen, o sea, ellos, porque son ellos los dueños de esa prensa. El factor burlón y cómico ha sido muy alto, pero la ciencia detrás de esto y las investigaciones son reales, dice el astronauta. Otro veterano de la NASA, Clark Mikkelen, con experiencia de más de 600 misiones espaciales, también asegura haber visto ovnis durante su trabajo. Y va más allá, pues dice haber visto con sus propios ojos una entidad extraterrestre de más de 3 metros. Esto ocurrió mientras monitoreaba la misión de Space Shuttle en 1991. Vamos a terminar con unos casos de testimonios muy interesantes y después vamos a comentar todo este tema. McClellan tiene mucho más conocimiento acerca del programa espacial secreto que se desarrolla herméticamente dentro de la NASA. En su libro Stargate Chronicles hace un recuento de las experiencias con ovnis y alienígenas vividas por los astronautas e ingenieros espaciales de la NASA. Además recoge testimonios acerca de las bases encontradas en la Luna y en Marte. Por abrir la boca y revelar la información secreta, la NASA le quitó al astronauta su pensión. Gordon Cooper, también astronauta de la NASA, confesó públicamente antes de morir que vio en muchas ocasiones platillos voladores provenientes de lo que él consideró una civilización tecnológicamente mucho más avanzada. Y por último, en septiembre del 2006, el transbordador Atlantis, durante la misión STS-115, retrasó 24 horas su regreso a la Tierra por un ovni que se interpuso entre el vehículo espacial y la atmósfera terrestre. Durante la misión, la tripulación también fue testigo de otros ovnis que volaban cerca, 5 esferas y un objeto tubular. Ahí están las fotos. Cuando por fin llegaron a la Tierra, la astronauta, una mujer, Heide Marie Stephanie Piper, quiso contarle al público lo que había visto desde una rueda de prensa transmitida en vivo por los canales de televisión Fox, CNN y NBC. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacer la revelación, se desmayó. Bueno, en el caso puntual de esta astronauta, ahí tenemos que hablar, porque ese es un caso clásico del control mental a través del proyecto Monarca, donde ellos hipnotizan a la persona de manera tal de que cuando escucha determinada palabra se produce está programada ella para desmayarse. Hay casos así, muchos casos. En el caso del control mental, que cuando hablamos de este tema el año pasado, hablamos del proyecto Monarca, del proyecto pero eran uno con que era en base a drogas. Y bueno, y el control mental se hace básicamente en base a energías de muy baja frecuencia, como lo vimos también cuando hablamos del proyecto HAL y combinado con las Torres Gemelas, para mantener estupidizada y aletargada a la gente de manera tal de que no se rebelen contra el poder. Y por último, lo más interesante de todo esto que hemos hablado es que Edwin Aldrin confesó hace muy poco que seres extraterrestres nos ordenaron retirarnos de la Luna. Eso fue lo que confesó Edwin Aldrin. Por supuesto, eso no sale en la televisión, nunca lo van a ver en la televisión. Ya les hemos hablado de eso, del tema de la Luna. De qué es lo que se dijo respecto de la Luna. Siempre se dijo, algunas personas piensan, justamente a raíz del problema del fenómeno OVNI, es que la NASA, que tiene un presupuesto altísimo y que necesita dar cuenta de sus gastos al público mayoritario, porque es parte de sus impuestos, necesita tener información, y la información que le pueden dar la NASA es a través de fotografías. Como muchas fotografías en ese tiempo no podían ser, porque no existía en ese tiempo el Photoshop, no podían ser retocadas, por decirlo de una manera, es que le faltaron fotografías de un número determinado de fotografías que tenían comprometido entregar. No me acuerdo el número, pero era un número importante de fotografías que están disponibles para el público norteamericano y para cualquier persona que se meta a la página de la NASA. Entonces, para completar ese número de fotografías, ellos hicieron un símil de la Luna en Groenlandia. Entonces, ahí fueron captados sacando fotografías para complementar el set de fotografías que necesitaban presentar. Y de esa manera, como fueron captados por alguien, se dijo que en vez de ir a la Luna habían hecho el show ahí. Pero en realidad el hombre sí llegó a la Luna. Pero la razón de hacer eso era justamente para completar el número de fotografías, porque la mayoría de las fotografías las habían tenido que desechar porque salían cosas que ellos no querían que la gente, el público general, viera, mucho menos en ese entonces, y hoy día siguen con la misma política. Entonces, esa es la razón, porque muchas personas, y tienen hasta razón para pensarlo, de que muchas personas piensan de que el hombre nunca llegó a la Luna. Y sí llegó a la Luna, porque gastaron sumas estratosféricas, pero el hombre tenía un proyecto de bombardear la Luna. En ese tiempo estaba la Guerra Fría en su esplendor máximo. Había ocurrido el año 63, la crisis de los misiles, 62, perdón, la crisis de los misiles. Después estuvieron con el problema siempre latente de la Guerra Fría, y Rusia iba adelante en la carrera espacial con el tema de los satélites. Entonces Estados Unidos se quiso adelantar, y por eso que quiso llegar a la Luna. Los rusos nunca han llegado a la Luna en persona, digamos, con naves tripuladas. Ahora, para tener mayor supremacía, ellos tenían un proyecto que era el bombardear la Luna. ¿Por qué? Bueno, justamente porque había una parte donde había muchas bases militares juntas y querían bombardearlas con el hombre tenía bombas nucleares desde ese entonces, estaban los misiles, entonces el hombre quería, de hecho la Apolo 13 llevaba bombas nucleares y por eso que fracasó la misión, la hicieron volver. Los mismos seres extraterrestres la trajeron para acá, porque sola no habría podido volver, porque no tenía el combustible necesario, porque donde llevaban los misiles los hicieron, acuérdense que las naves de ese entonces traían como cuatro piezas, lo que formaba parte del Saturno 5, y solamente en la punta venía la parte donde la que llegaba cerca a la Luna, y el módulo lunar era la punta a punta. Entonces en el fondo eran cinco piezas. La tercera o la cuarta pieza de la iba en el caso de la Apolo 13 con una bomba nuclear. Entonces los seres extraterrestres la hicieron desaparecer, y porque ellos no son malos ni asesinos como nosotros, entonces trajeron a los extraterrestres sanos y salvos para acá. Eso fue, y después, a pesar de todo eso, el hombre siguió yendo a la Luna, pero no llevó el 14, en el Apolo 15 y en el 16, no llevó bombas nucleares, pero sí quiso bombardear las bases militares con el mismo cohete este que llevan, le dejaban un poco de combustible, lo tiraban justamente en la atmósfera lunar para que con la fuerza de gravedad cayera a gran velocidad, y como la Luna tiene una masa distinta a la Tierra, producía tremendos terremotos. Entonces, después de la misión Apolo 17, los seres extraterrestres le prohibieron la Confederación Intergaláctica, digamos, que son los seres extraterrestres, le prohibió al hombre misiones tripuladas a la Luna. El hombre ha estado yendo a la Luna, los chinos fueron a la Luna con una sonda, pero esa no es una misión tripulada. Los norteamericanos y los europeos están con sondas en Marte, pero no son misiones tripuladas, eso no lo prohíben. Pero misiones tripuladas con intenciones bélicas, con intenciones de poder, de control, eso sí que no lo van a permitir mientras el hombre cambie su conciencia de muerte. No cambie su conciencia de muerte, no podrá salir de la atmósfera terrestre el hombre. ¿Ya? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Claudio. Algunas preguntas llegaron de parte de Marcelo Andrade. Lo felicito, señor, está muy clara la explicación de por qué el hombre no volvió a ir a la Luna nuevamente. Pero finalmente, ¿qué piensa usted que es lo que buscaban en la Luna? Civilizaciones antiguas, minerales, etcétera. Y la segunda pregunta la hace Jaime Francisco González, que diga, ¿por qué hasta cuándo la gente en el sur tenemos que soportar lo que ha pasado en Osorno? Que las grandes transnacionales o empresas extranjeras sean dueñas del agua, mira, las personas no tienen ni siquiera para bañarse, ya que usted aborda esos temas constantemente, señor. Bueno, a ver, el hombre, cuando fue a la primera pregunta del auditor, se refería a con qué objetivo iban a la Luna. El hombre a la Luna siempre busca colonizar con ansias de poder y con ansias de controlar, porque el hombre que maneja el mundo tiene esa conciencia. Lamentablemente, el mal, el poder del mal maneja el mundo. Son la gente que maneja el mundo, son gente mala, de frentón. No son como usted, ni como yo, ni como todos los que estamos acá, que somos patipelados comunes y corrientes. Entonces, esa gente busca siempre controlar. Eso que dicen de sacar muestras es absurdo. Fíjese que hoy día, bueno, ese es un tema que vamos a tratar en otro programa, porque es un tema que daba mucho, el tema de los asteroides, pero nos cuentan una historia de que van 500 millones de kilómetros a sacar muestras de un asteroide porque quieren estudiar el origen del universo. ¿Tiene sentido eso? Es absurdo, es absolutamente absurdo. O sea, cuando nos dicen esas estupideces, yo me río. Pero bueno, entonces, siempre ha sido el afán desde el hombre que es hombre, de la historia. Si usted mira el hombre para atrás, la historia, los guerreros, los colonizadores siempre han querido controlar, y el hombre no ha cambiado en eso. Incluso es, yo diría, más despiadado que antes. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, lo que dice la otra pregunta respecto del tema del agua, lamentablemente en este micrófono hemos hablado mucho del TTP, y con el tema de la privatización del agua también hemos hablado acá. Lamentablemente esa es una empresa privada. El agua nuestra, Chile es el único país del mundo cuya agua, que debería ser de todos los chilenos y de todo, es privada. Entonces estamos cada día con más escasez de agua, y las personas que no tenemos derechos de agua, al final nos vamos a quedar sin agua. Usted, señora, por lo menos está en la zona sur, que es una zona con alta pluviometría, que hay lagos, hay ríos. Claro, en este momento hay una contaminación grande ahí, pero posibilidades hay. Pero la gente que está, por ejemplo, ni siquiera en el norte, sino que aquí un poquito más hacia el norte, que la gente de La Ligua, la gente de estos lugares, Petorca, son lugares que realmente ahí no hay pluviometría y no hay de dónde salir agua. No hay agua, definitivamente no hay. Entonces, mientras no entendamos quién maneja el mundo, y para eso vamos a seguir tratando los temas, para entender cuál es la para que entendamos definitivamente que el mundo ya no lo manejan los gobiernos, que los gobiernos siguen una agenda y son títeres un poquito más grandes que nosotros, pero los que manejan el mundo no son ellos. Y para dónde va el mundo es lo que necesitamos saber. La semana pasada hablábamos del IRSA, que quieren hablar, en el fondo, que es globalizar toda Sudamérica para optimizar la depredación del continente. O sea, los países les dan lo mismo. Son todos una unidad para ellos, para depredarla. Entonces, ¿qué peso tienen los presidentes, los parlamentos? ¿Qué peso tienen? Ninguno. Si el único poder que hay es el poder económico. Entonces, y el poder del mal, digamos, porque son, no es cualquier poder económico, son las élites dominantes, que son gente, pero realmente, si yo les contara las cosas que hacen, ya vamos a hablar de eso, de a poco vamos a ir develándole el rostro, porque realmente usted tiene que saber, porque eso es lo que vamos a enfrentarlo. Ahora, si queremos vivir como pajaritos y no saber lo que pasa, es una opción. Pero si queremos saber lo que pasa, es mejor tomar conciencia y poder luchar todos juntos, porque juntos podemos hacer algo. Solos no hacemos nada, absolutamente nada. Es un tema de conciencias. En la medida que todos tomemos conciencia y no nos quedemos desganados, no, que me da lata, que no, que estoy cansado, que si pensamos realmente lo grave que es esto, es pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las generaciones futuras, tenemos que hacer algo, porque si no hacemos nada, nos van a aplastar. Para allá estamos yendo, eso es la verdad. Ahora, sí, dámela. Don Tennyson Abarca, estoy escuchando atentamente la radio en mi casa, en Santiago Centro. Qué interesante los temas que aborda este señor. Hay un tema que se ha divulgado en redes sociales en relación al 20 de julio del año 2019, una supuesta profecía del vidente o psíquico Chico Javier. ¿Qué sabe acerca de eso? ¿Será posible? ¿Realmente veremos ser extraterrestre a nivel mundial? Sí, ubico las profecías de Chico Javier, pero yo creo que ningún profeta del cielo normalmente da fecha. Eso es lo que nos han dicho a nosotros los seres extraterrestres. No, nunca dan fecha. Existe, lo que sí creo, que va a haber un contacto cósmico y todo el mundo vamos a ver en un momento determinado, no miles, sino millones de naves del cielo. No vamos a ver el sol por las naves. Cuando llegue el momento de la verdad, vamos a ver todas naves extraterrestres, no solo los videntes ni los contactados. Todo el mundo los va a ver. Y de hecho, nosotros les dijimos aquí que va a haber un contacto en un momento determinado de los seres con, a través de todos los aparatos que emitan ondas, los teléfonos, los televisores, las radios, todo, van a intervenir todo para dar un mensaje de lo que ellos quieren, quiénes son, qué es lo que quieren, y qué es lo que cuál es la oportunidad que tenemos, digamos. No es que nos vayan a hacer daño, sino que nos dicen lo que nos va a pasar, y que si no cambiamos, lo que va a pasar también, no, porque son nuestras propias las elecciones las equivocadas, no las de ellos. Ellos están aquí para tutelarnos, protegernos. ¿De qué? Ellos no violan nuestro libre albedrío, porque les está prohibido violarlo, pero ellos están para impedir que nosotros, que en este momento tenemos armas atómicas, tenemos 15.000 cabezas nucleares en el mundo activas, tenemos la capacidad para destruir el mundo varias veces, y no solo destruir la civilización, sino que destruir el mundo y hacerlo polvo, y convertirlo en un cinturón de asteroides. Entonces eso no lo van a permitir. Nosotros tenemos absolutamente libre albedrío para matarnos todos entre nosotros mientras no destruyamos el planeta. Eso es lo que le quería decir al amigo. Bueno, queridos, la semana pasada estuvimos hablando de a raíz de la pregunta del auditor, les mencioné que estuvimos hablando del IIRSA, que es la globalización de Sudamérica. ¿Quién dirige todo esto? ¿Por qué se hace todo esto? ¿Quién? Sí, es evidente que no puede ser ningún gobierno. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Porque cuando hablamos de Illuminati, cuando hablamos del nuevo orden mundial, la gente dice esto es una conspiración, son conspiranoicos, porque la gente es como intangible para la gente, no lo cree. Pero vamos a hablar de quiénes son los que mandan, los que dirigen, y la gente, la élite del mal. El sionismo, como tal, es una organización política supranacional, pues si entendemos que la política posee tres pilares esenciales, población, territorio y Estado, notamos que en el caso del sionismo, la ausencia de los dos últimos mencionados, vale decir, territorio y Estado. El territorio del sionismo es todo el planeta, pues no puede indicarse la tierra de Israel, ya que no todos los judíos viven allí. Y el Estado sionista, por la índole internacional que posee, adquiere características diferentes a las concepciones clásicas del Estado que conocemos en Occidente. Por lo tanto, la característica de supranacional obedece al hecho de que su organización legal debe contemplar los aspectos de las legislaciones de los estados que están insertos en las minorías judías. Ahora, los datos que presentaremos carecen de toda admiración hacia la colectividad judía, ni se pretende practicar racismo o discriminación ni de individuos ni de grupos. Una cosa son los judíos y otra cosa son los sionistas. Y esto sobre todo teniendo en cuenta que el judío no tiene raza homogénea. Los sionistas actúan en círculos cerrados perfectamente conocidos con fines expresos. Solamente participan del sionismo los hijos del pueblo elegido, que ellos llaman, que es supuestamente elegido por Dios. Pero ahí están equivocados en eso. Porque ellos fueron el pueblo elegido por Dios, pero ellos fracasaron y fueron el pueblo más desobediente de Dios, y hoy día, cuando fueron rescatados por Moisés, eran un pueblo humilde, fueron rescatados de las manos del pueblo egipto, del faraón egipto, eran un pueblo humilde. Ahora es el pueblo más soberbio del planeta, entonces están lejos de ser el pueblo elegido de Dios. Evidencian su unidad de destino histórico, actúan monolíticamente cumpliendo con los preceptos de su doctrina expresada en el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Para que nuestros auditores sepan, el Talmud es un libro construido por los sacerdotes judíos a su antojo a partir del Pentateuco, que son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, que son el Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, el Números y el Levítico. Entonces, y en los cursos de acción indicados en los protocolos del Congreso de Basilea, presidido por Teodoro Herzl en 1897. Ahí podríamos decir que nació el sionismo, y el padre del sionismo es el judío Teodoro Herzl. El sionismo prescinde de la moral, ya que para la organización el fin justifica los medios. De ahí viene esa palabra que muchas veces, esa frase que la hemos encontrado muchas veces nosotros. El sionismo nació posiblemente antes del año 1897, pero es a partir de esta fecha es que se tienen conocimientos más concretos a través de las actas del Congreso de Basilea en Suiza, conocidas como los protocolos de los sabios y ancianos de Sion, congreso que fue presidido justamente por el judío húngaro Teodoro Herzl. Demostraremos, dicen ellos, que somos benefactores que devuelven a la atormentada humanidad la libertad y la paz, pero a condición de que el mundo acate totalmente nuestras leyes. De todo esto se desprende netamente que la naturaleza nos ha predestinado para guiar y gobernar el mundo. Cuando llegue la hora de gobernar abiertamente, podremos demostrar la excelencia de nuestro gobierno. La política no tiene nada de común con la moral. Un soberano que se deje guiar por la moral no es un buen político. Miren cómo piensan ellos. Por consiguiente, ocupa el trono con una seguridad relativa. El que quiere reinar tiene que recurrir a la astucia y la hipocresía. Dentro de poco empezaremos a organizar vastos monopolios, depósitos de riquezas colosales por las cuales las grandes fortunas de los gentiles se hallarán comprometidas, de modo que se derrumben junto con el crédito de sus gobiernos el día que tenga lugar la crisis política. ¿Escucharon eso, queridos auditores? Las fortunas de los gentiles. Los gentiles son los no judíos. En este mundo, dentro de los no judíos también hay gente rica. Esas fortunas se van a derrumbar en un momento determinado, porque la crisis, da a entender ahí, los va a derrumbar. La crisis está hecha por los judíos para derrumbar al resto. Eso es para tomar el control. Ahora, las frases encerradas, entre comillas, son algunas de las resoluciones del Congreso de Basilea y el punto de partida de la formación de las organizaciones destinadas a cumplir con dichos preceptos o los pasos de una estrategia de guerra mundial. El programa del secreto internacional, el gobierno secreto internacional. Desde 1897, el sionismo estuvo presente en todas las expresiones importantes de la vida del mundo, asegurando desde sus puestos todo el poder posible para los hijos de Israel. De esta manera, sionistas de las bancas Kuhn y Loeb, juntamente con los Rothschild y Bernard Lazare, aparecen financiando en una instancia la revolución comunista bolchevique de 1917 en San Petersburgo, vía Lev Bronstein, Trotsky. El armisticio de la Primera Guerra Mundial los encuentra negociando en ambos frente el conflicto. Finalmente manejó sus intereses en la Segunda Guerra Mundial de manera a salir ganancioso y controlar aún más a Europa. Cuando hablamos del nuevo orden mundial alguna vez, les dijimos que ellos financiaban las guerras y ellos crearon el capitalismo y el comunismo para que haya una tesis y una antítesis. De esa manera ellos controlan. La gente cree que hay una división, así como hoy día creen que hay un gobierno y una oposición. Así manejan la situación ellos. Entonces, creyendo que hay un comunismo que se opone, pero en realidad todo eso es obra de ellos. La actividad del sionismo está más allá de la religiosidad judía, porque su fin es solamente el poder. Debemos agregar que los protocolos de los sabios y ancianos de Sion, llamados también los protocolos de los sabios de Sion, son las actas de las conferencias sobre la política estatal, económica y financiera que un político pronunció presumiblemente en sesiones de logia acerca del programa a seguir por la judeo-masonería. Esa es la francmasonería, que es la masonería oculta, donde están los Illuminati. Su autor desconocido ha escrito: ante nosotros está un plan en el cual, como en un plan de guerra, está señalada la línea que no debemos abandonar sin correr el riesgo de destruir el trabajo de siglos. Estos protocolos de los sabios de Sion están en internet, usted los puede buscar, señora, señor. No es una cuestión de que sea un invento, no. Y están relacionados perfectamente con las cosas que hemos ido hablando. Hablamos del IRSA, hablamos de la Agenda 21, la Agenda 2030, que es como la Agenda Illuminati. Entonces está todo relacionado. Lo que vamos a hacer con esto es hacerle tangible la realidad del control que ellos están ejerciendo y que se están materializando en distintas cosas. Los protocolos contienen, por tanto, un plan de guerra para el juzgamiento de todos los pueblos y la instauración del dominio mundial judío. Agobiaremos de tal manera a los no judíos, dicen ellos, que finalmente se verán forzados a pedirnos un gobierno internacional, que sin uso de la violencia será capaz de absorber a todos los gobiernos del mundo y formar un gobierno supremo. Eso lo dice el protocolo 5, 18. Los protocolos recomiendan empleo de la alevosía, el fraude y el soborno. Mira qué bonito. Instigación a la desunión, agitación y odio. No estoy mostrando, leyendo los títulos de eso, porque si entro en detalle no vamos a alcanzar a redondear la idea. Socavación del orden social, gestación de disturbios artificiales y huelga. Eliminación de la nobleza y el campesinado. Destrucción de todas las religiones, con excepción de la mosaica. Aquí digo que fue llevado a cabo en la Rusia soviética. Bajo ese dominio fueron asesinados miles de sacerdotes y monjes no judíos, pero ningún rabino. Entonces, ¿quién dirige toda esta historia? Destrucción de la familia no judía. Corrupción de la juventud de los no judíos. Dominio de la prensa para la dirección de la opinión pública y la provocación artificial de la disconformidad. Eso es lo que hacen, por ejemplo, George Soros, que presenta él es uno de los poderosos del mundo, pero se presenta como una especie de líder progresista, a diferencia de los otros que son más conservadores, pero son lo mismo. Generación de crisis económicas como un corolario de las mismas, para de la desocupación, para soliviantar a las masas obreras contra los poseedores. Los judíos y el capital judío, no obstante, nunca sufren perjuicio alguno, porque dicen los protocolos: a nosotros no se nos hará daño porque conoceremos el momento del ataque. Eso significa que ellos tienen el control de todo. Y lo vimos ya antes cuando ellos dicen que van a eliminar a los gentiles que tienen dinero. O sea, ellos, como manejan el dinero, entonces van a manejar los medios de comunicación. Y eso es una cosa impresionante lo que tengo aquí respecto a los medios, para no creerlo. Debemos agobiar de tal manera a todo el mundo que los no judíos no vean otra salida a su miseria que someterse completamente a nuestro dinero y a nuestro dominio. Entonces estarán tan compenetrados del pensamiento de que no se puede prescindir de esta tutela y dominio, que si se quiere vivir en paz y tranquilidad, reconocerán la autocracia de nuestro gobierno con una veneración rayana en la idolatría. Aquí, para como corolario, les tengo aquí una declaración de Menachem Begin, ministro de Israel entre los años 77 y 83, en un discurso del Knesset, en el Congreso judío, para que vean cómo piensan ellos. Esto se supone que es una cosa interna, secreta. Nuestra raza es la raza maestra. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como nosotros. Nosotros somos las razas inferiores para ellos, como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias. Ganado como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar sobre las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. Ahí vamos a detenernos un poco. Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos. ¿A qué se refiere él? Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. ¿Cuál será su líder? ¿Sabían ustedes que los judíos no aceptaron al Mesías. Y no lo aceptaron porque él los obligaba, les decía dejar sus posesiones. Y ellos tienen otro Dios que es Yahvé, que es un Dios de la materia, que es el Dios del Antiguo Testamento, que en el fondo es la influencia satánica que tiene el Antiguo Testamento. Y él, ese va a ser el Mesías que ellos van a esperar ahora, que van a hacer aparecer, que es el anticristo de las profecías bíblicas, es el Mesías de los judíos. Eso se lo puedo, vamos a hacer un programa especial para eso, pero realmente se los adelanto. ¿Tengo una pregunta? ¿Sí? De parte de Carolina Gutiérrez. Qué interesante lo que dice este señor. Me llama tremendamente, poderosamente la atención que no aparezca en ningún medio de comunicación masiva estos temas que usted está hablando. ¿A quién no le conviene? Porque pareciera ser muy cuerdo lo que usted está planteando, pero ¿cuál es su base? ¿De dónde saca toda esta información? ¿De internet? ¿O tiene algún proveedor de información muy particular? La verdad es que esta información viene de... la he buscado en internet y la tengo de fuente de mensajes del mensajeros del de contactados, y evidentemente que nunca van a estar en los medios, porque los medios son todos de ellos, y ellos quieren que nosotros no sepamos nada. Ellos quieren, nos eliminan las materias en el colegio para que pensemos menos, no quieren que sepamos nada. En la televisión nos dan pura basura para que la gente no piense. Los programas de televisión son para llorar, los noticiarios son para la risa. Entonces, ¿cómo espera usted, querido auditor, que en la televisión, en alguna parte, le den eso? Si los medios de televisión son de personas súbditos de esta gente, que le hacen reverencias. Los señores Luxi, los señores Piñera, los señores Angelini, todos los dueños de nuestro país le hacen reverencias y se arrodillan cuando aparecen uno de estos señores, para que usted le saque molde. Y a mayor abundamiento, para responder bien su pregunta, el control sionista de los medios de comunicación están... ellos controlan todos los medios de comunicación del mundo. El poder de mentir, de decepcionar, de desinformar, el poder de engañar, hacer propaganda falsa, denigrar y perseguir. El poder de digitar candidatos políticos, el poder de inducir a la estupidez colectiva. Ustedes saben muy bien, y los estúpidos americanos saben igualmente bien, que nosotros controlamos su gobierno, independiente de quién se sienta en la Casa Blanca. Ustedes ven, yo sé esto y ustedes lo saben, que ningún presidente americano puede estar en una posición de desafiarnos, aun cuando nosotros hacemos lo inconcebible. ¿Qué pueden ellos, los americanos, hacernos a nosotros? Nosotros controlamos el Congreso, nosotros controlamos los medios de comunicación, nosotros controlamos el espectáculo, nosotros controlamos todo en América, nosotros controlamos el dinero. En América... usted puede criticar a Dios, pero usted no puede criticar a Israel. Eso dice un portavoz israelí que se llama Tzipora Menache. Ahora, a continuación, las cuatro corporaciones de los medios más grandes del mundo, todos pertenecen a los mismos dueños. Les voy a mostrar así, a grandes rasgos nomás, porque nos queda muy poco tiempo. La mayor corporación mundial de medios mundial es Disney. Es el conglomerado de Walt Disney Company, que es de la familia banquera judía Rothschild. Tiene aquí un montón de otras empresas donde está, olvídense, una cantidad de cosas que yo no se las puedo leer porque estaríamos... pero ustedes no se imaginan la cantidad de cosas aquí, entre ellos ESPN, canales, diarios, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, de Europa, de Australia, etcétera. ¿Quiénes son los dueños de Disney? La familia banquera Rothschild, Vanguard Group, State Street Corp, Massachusetts Financial Service, Barclays Global Investors, que pertenecen a Rothschild Asset Management, y así pertenece directamente a Edmond Rothschild. Y así FMRLS es una corporación Rothschild Bank, Ángel, y así, oiga, pero si ya les pensaran, después viene el otro, Warner Inc., que también es dueño de otro tanto de cuestiones. Todas las agencias de prensa, todos los canales que usted puede haber imaginado, son dueños de ellos. ¿Y quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños de Time Warner? La familia Banquera Rothschild. Siempre. Y menciona una serie de asociaciones y consorcios donde están siempre Rothschild. Después, el otro es 21 Century Fox. New Corporation o News Corp fue una corporación multinacional de medios de comunicación que perteneció al criminal Rupert Murdoch, que podríamos decir, ah, no, esto no es Rothschild. Pero espérese, espérese. Rupert Murdoch es un gentil, es decir, un no judío. Sin embargo, se hizo famoso por estar vinculado a la industria farmacéutica y utilizar sus medios de comunicación masivos para desprestigiar a los científicos independientes. Pero es lo suficientemente maligno para ser el verdadero dueño detrás del tercer monstruo informativo a nivel mundial, no. ¿Quiénes son los dueños? J. Per Morgan Chase, Elliott Asset, Invesco, Waddell Reed Financial, Deutsche Bank. J. Per Morgan es una conocida entidad judía sionista, socia minoritaria de la familia Rothschild. Elliott Asset es una corporación Rothschild. Morgan Chase también pertenece a la familia Rothschild, y así, todo es Rothschild. Después, y por último, la cuarta, Viacom Inc. CBS, otro monstruo. Toda esta información está, no la estoy inventando, cualquiera la puede ver. ¿Quién controla los medios? Pongan en Google. ¿Quién controla todos los medios de difusión y de prensa del mundo? Y aquí, para empezar, ¿quiénes son los dueños? Gamco Investor pertenece a DirecTV de los Rothschild, Capital World y así, Vanguard Group de los Rothschild, todo finalmente desemboca en el Rothschild. Rothschild es la familia Rothschild, es la familia más poderosa del mundo. Si usted conoce algo de economía, para que usted sepa, la economía de un país, el tamaño de la economía de un país se mide en el Producto Interno Bruto. El patrimonio consolidado de la familia Rothschild tiene 40 PIB norteamericanos, es equivalente a 40 PIB norteamericanos, o sea, 720 billones, no millones, billones, billones, millón de millones. Los payasos que ponen como ricos en la revista Forbes tienen 100 mil millones de dólares de patrimonio, 100 mil millones de dólares, que es mucha plata, pero estos son 720 billones. Millón de millones. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo, señora o señor? Esos son la gente que lleva el mundo y que se apodera de todo y que da las directrices para hacer todas las cosas que vemos a cada día. Usted y yo vemos cómo cada día hay más injusticia, cada día nos aplastan más, cada día pesamos menos como personas, cada día pesamos menos incluso como países. Esa es la realidad. Usted puede creerme o no, yo no la puedo obligar a creerme. Yo solamente, mi invitación es que es investigar, invitarlos a investigar. La idea no es que me crean, porque no tienen por qué creerme, pero sí que escuchen algo de lo que se les dice, tomen nota y investiguen por sí mismos. A ver qué es lo que dice este caballero, a ver si es verdad o no. Nos quedan unos minutos. Y por último, cuando hablamos del padre del sionismo, Theodor Herzl, quiero decirnos, él dijo, ahora hermanos míos, quiero decirlo que la situación puede tornarse muy crítica para el mundo judío en fecha no muy lejana, si no logramos prevenir y asegurar el futuro. Todos vosotros conocéis el plan de nuestro gran profeta, doctor Theodor Herzl, el Estado judío, en el que planificó la creación de dos Estados judíos, uno en Palestina y otro en Argentina, y que en 50 años tendríamos uno constituido, ya está listo, ¿cierto?, donde está Israel, y hoy día están trabajando en el plan Andina hace muchos años, ya llevan más de 15 años trabajando, aunque en su tiempo fue denominado el sueño de Herzl, hoy nosotros y el mundo somos testigos de la realización de ese sueño. Ahora, ¿Cómo es posible, va a decir usted, que el gobierno permita eso? Si el gobierno no tiene ningún poder. Los militares chilenos, los militares argentinos agachan la cabeza ante el poder judío. ¿Se acuerdan ustedes, queridos auditores, de Douglas Tompkins? Que fue famoso porque un filántropo que compró muchos terrenos, que en un momento determinado se le quiso limitar la cantidad de terreno porque decía que iba a afectar la soberanía del país. ¿Usted cree que para qué compró tanto terreno? ¿Sabe usted para qué? ¿Con qué dinero? Con dinero de la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller también tiene dinero de los Rothschild. El objetivo de ellos era apropiarse de una cantidad importante de terreno donde se han hecho búnkers, túneles que se llaman DOOM, que son túneles especiales, así como los túneles que hacen los hoyos del metro, pero mucho más grandes. Y que estos búnkers, aunque usted no lo crea, están conectados con los búnkers de otros países del mundo, con los búnkers de Europa y de Estados Unidos, con unos túneles que usted no, ni yo nos podemos imaginar. Lea, investigue el proyecto Camelot. Entonces, para eso se están apoderando de 1 millón de hectáreas en Argentina y 300.000 hectáreas en Chile. Algunos militares chilenos honestos se opusieron a esto y fueron dados de baja. Pero dados de baja, no llamado a retiro. Dados de baja significa irse con una jubilación mínima. Y bajo amenaza de que no puede hablar nada de esto. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de esto porque nadie se atreve a criticar a los judíos. Pero esta es la realidad. Investíguela usted mismo. Yo la he constatado in situ, no directamente, sino mi hija hizo un viaje por el sur y me contó muchas cosas que yo las he ido constatando por internet y por información que me llega del extranjero. Tengo mucha información. La verdad es que es para no creerlo, pero para allá vamos. Vamos a seguir tratando de responder las preguntas de nuestros auditores. ¿Por qué siempre nos aplastan? Bueno, aquí está la razón. A la Patagonia Argentina se va a unir a una parte del sur de la Patagonia de Chile, a cuyos efectos ya está, de hecho, colaborando el ejército chileno, pero también establecer previamente una base militar subterránea, en lo que vendrá a ser el complejo militar más sofisticado después de la base americana Área 51. Dicha base submarina controlará y podrá destruir los submarinos que pasen por el Cabo de Hornos desde el Pacífico al Atlántico. La base tiene ya unos años y es la base Rockefeller. Mire, imagínese, ¿ve que no sabemos nada? Que junto con la que ya poseen en el Ártico son las más importantes del sur del planeta. La base Rockefeller de la Patagonia y la región de los lagos del sur de China y Argentina es realmente una red de áreas y túneles DOOM. El agua de esta región es la más pura del planeta y la más sabrosa, rica en oligoelementos terciarios e impoluta, o sea, pura, de la vida del hombre, que allí no ha llegado más que en forma de pocas familias y alguna unidad militar en la historia reciente. Militares y científicos de Israel han estado haciendo sus mediciones y estudios técnicos de la zona que han dado por buenos para seguir adelante con el asentamiento de un nuevo Israel. La construcción de los DOOM gigantes es primordial para desarrollar la vida subterránea en una zona de temperaturas y vientos hostiles en el invierno antártico, que luego en el estío, o sea en el verano, pueden desarrollarse en la superficie. Los cultivos criogénicos en los DOOMs son primordiales para la sostenibilidad de la vida subterránea, sostenible sin depender del exterior y las adversas condiciones climatológicas de la mayor parte del año. De otra parte, los DOOM funcionarán como un refugio atómico y para catástrofes naturales, con sistemas de bombeo de agua y aire, tanto para su extracción como para su alimentación. Por último, la compra de tales territorios garantiza la propiedad privada, a la que se añaden carta blanca para la propia organización como país dentro de otros dos países, Chile y Argentina, con su ejército propio, pero además con la colaboración de ambos ejércitos chileno y argentino. Bueno, queridos auditores, vamos a llegar hasta ahí porque si no, no vamos a poder redondear las ideas. Esperamos continuar estos temas en un próximo programa. Muchas gracias por escucharnos. Y esta es la realidad, queridos auditores. No me crean, investiguen. Gracias, hasta el próximo jueves. Buenas noches. La música.